buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Bonito.

pero promete de una vez que no me vuelves a dejar. No vaya a ser que tarde o temprano tus ilusiones no sean las mías, o con el tiempo si pronto no vuelves, o bien te olvido, o bien me mías, o con el tiempo si pronto no vuelves, o bien te olvido, o bien me olvidas. Te pido por favor, de la manera más atenta, que me dejes en paz. De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya. No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no, no, no, no, no tenemos ya más nada que decir, no, solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, no, no, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, no, no, no, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. Déjame y vete ya. nunca más veneraré tu nombre. No sé cómo, pero lo haré, lo lograré. Me quitaré la estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo, de contarle a la luna mis penas. Ni una lágrima más te derramo, creo que tienes adón en las venas. Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más pretenderé tus besos. Este amor no se me dio, no se me da ni se dará. En vano son mis rezos y ahora mismo levanto la vela que a mi barca le den nuevos aires. Hasta aquí mi guitarra se enduela, no me gusta llorando los aires. Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más veneraré tu nombre. No sé cómo, pero lo haré, lo lograré. Me quitaré la estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo, de contarle a la luna mis penas. Ni una lágrima más te derramo, creo que tienes adón en las venas. Y ahora mismo levanto la vela que a mi barca le den nuevos aires. Hasta aquí mi guitarra se vela, no me gusta llorando los aires. Te aseguro que nunca más y que nunca más, que nunca más. Hoy buscando en mi pasado puedo recordar luces de colores reflejándose en el mar y bebiendo hasta que el primer rayo de sol cambiaba nuestra risa por un adiós. ¿Dónde estarán nuestros tiempos y las flores y el champán de aquel? Casi nada queda ya. ¿Dónde estarán los amores que muy joven disfruté? De alguno me pregunto si tal vez me enamoré. Bajo una suave lluvia, una noche más, un hombre me ofrece todo excepto su amistad, la promesa de un amor que nunca morirá. La mañana su adiós me traerá. ¿Dónde estarán nuestros tiempos y las flores y el champán de aquellas vivencias? Casi nada queda ya. ¿Dónde estarán los amores que muy joven disfruté? De alguno me pregunto si tal vez me enamoré. El recuerdo del pasado me hace entristecer. Sueños e ilusiones se confunden. Solo espero que ahora se realicen de una vez y todo vuelva a ser como antes fue. ¿Dónde estarán nuestros tiempos y las flores y el champán de aquellas vivencias? Casi nada queda ya. ¿Dónde estarán?

será un vacío que nada llena hasta que vuelvas. Me dolerá hasta el eco de tu nombre, me clavará en el alma tus amores y no sabré vivir si no regresas. Hasta que vuelvas se clavará en mi amor tu despedida, me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas del alma tanto frío y viviré por la ilusión de estar contigo hasta que vuelvas. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Mi amor, hoy que todo termina, ya que vas a dejarme y empezar otra vida. No maldigas las horas que pasaste conmigo, hubo buenos momentos y hasta ayer nos quisimos. Sé que buscas un mundo que no pude entregarte, un amor diferente. No te puedo negar que los vas a encontrar conociendo otras gentes. Hay amores y amores, y yo puedo curarte de mi amor. Sincero, yo jamás pude darte lo que tú me pedías, pero no por negarlo, es que no lo tenía. Y te amé como a nadie, como nunca en la vida. Y si vuelvo a encontrarte, otra vez te amaría. Sé que buscas un mundo que no pude entregarte, un amor diferente. No te puedo negar que los vas a encontrar conociendo otras gentes. Hay amores y amores, y yo puedo jurarte que mi amor fue del bueno. Que me quieras,

que la esperanza no la he perdido. Pero es ella tu mujer y está contigo. Y cae en mí que sigo sola y a esperar por ti, que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama. Cae en mí que soy la misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Pregunto, ¿y qué de mí? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te quiero amor, hoy le pedí por ti.

siento por ti. Solo te quiero pedir, ven y libérame de este amor, si lo he de vivir sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola. Di, aunque me engañes, que algo me quieres, eso me hará feliz. Si algún día vuelve a ser todo como antes fue, no estaré sola y sin tu amor. Temblando sin el azul de tus ojos.

sabría de mí, no sabría vivir, no tendría ilusión para seguir. Te pido que lo pienses y que tomes en cuenta que yo sí te quiero y que eches un vistazo a los momentos. Y dulzón como aquel, si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelves.